Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que te hayas dado el tiempo para escuchar este mensaje. Sabes, las personas se podrían clasificar en dos grandes grupos: las que creen que la vida, el mundo espiritual, es una realidad y creen que después de esta vida hay una vida venidera, y aquellos que creen que todo lo que existe es esta vida. Si tú eres una persona de las que creen que después de la muerte hay una vida venidera, entonces tú debes tomarte el tiempo para recapacitar y conocer cuál es el mensaje más importante que la Biblia tiene que decirte. La inmensa mayoría de todas las personas que creen que hay una vida después de la muerte esperan que van a heredar un estado de vida después de esta presente que sea mejor, y eso está en conexión con el estilo de vida que llevan ahora. Por eso tratan de una o de otra manera hacer buenas obras y portarse bien. Pero en los siguientes minutos yo quiero invitarte a que te tomes el tiempo para, por aunque sea una vez en tu vida, pensar seriamente en el mensaje más importante que la Biblia tiene que decirte. Pues sabes tú, la Biblia dice que la forma en que una persona puede tener esperanza de vida eterna, de salvación, gloria o de ir al paraíso, o como lo quieras llamar, depende de otra cosa y no de tus buenas obras. La mayoría de las creencias proponen que el hombre es capaz de alcanzar la salvación por medio de sus buenas obras. Cada religión o creencia define la lista de buenas obras de una manera diferente. Si, por ejemplo, usted fuera un musulmán, las obras que usted debería de cumplir serían, por ejemplo, confesar que Alá es el único Dios y que Mahoma es su profeta. Usted estudiaría el Corán, trataría de hacer cosas buenas, además debería de visitar la ciudad de la Meca una vez en su vida, tendría que orar 5 veces al día y observar el ayuno en el mes de Ramadán. Si, por otro lado, usted fuera un católico romano, la lista de obras que usted debería de cumplir para irse al cielo sería cumplir los 10 mandamientos, cumplir cuando menos 6 de los 7 sacramentos, evitar los pecados mortales, dar algo de limosna, entre otras cosas. Si usted, en cambio, fuera un testigo de Jehová, tendría que creer que el único nombre de Dios es Jehová. Tendría que obedecer lo que ellos llaman la misión que Jesús dio a sus discípulos de predicar el Evangelio de casa en casa, de dos en dos, no admitir transfusiones de sangre ni de órganos, no dar honores a la bandera o a los símbolos patrios, ni asociarse con los impíos. Y así alguna vez usted tendría la posibilidad, la esperanza, de reinar en el paraíso sobre la tierra, si usted hizo este tipo de buenas obras. Si, por otro lado, usted fuera un mormón, un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, entonces las buenas obras que usted tendría que hacer serían bautizarse, aceptar que José Smith es el profeta de Dios para los últimos días. Si usted fuera un joven, tendría que dedicar 2 años de su juventud para hacer proselitismo misionero para la Iglesia de los Mormones. Y también observar ciertas costumbres dietéticas y hacer buenas obras también. Si usted fuera un budista, entonces usted no comería carne. Usted meditaría cada día y recitaría las mantras con la ilusión de algún día de llegar a fusionarse con el todo al estado de la supresión final del dolor, a integrarse, al llegar al estado de iluminación. Bueno, la lista, pues, de buenas obras cambia de religión a religión y de creencia en creencia, pero el mensaje básicamente es el mismo, y es este: compórtate bien e irás al cielo, pero haces el mal e irás al infierno. O si lo quieres decir de otro modo, haz buenas obras y aumentarás tus probabilidades de salvarte o alcanzar el estado de iluminación o llegar al cielo o al paraíso. Y si no lo haces, entonces no vas a entrar. Pero sabes, a este mensaje la Biblia lo llama otro evangelio diferente. Y la Escritura dice en Gálatas 1:8 que cualquiera que crea ese mensaje y lo practique está bajo maldición. Por lo tanto, la pregunta que yo voy a tratar de responder al final de este mensaje es: ¿cuál es el mensaje central del cristianismo bíblico? No solamente voy a responder a esta pregunta, pero voy a desafiarte a que tomes una decisión al final de esta charla. Así que hoy voy a explicarte con detenimiento cuál es el mensaje más importante de la Biblia, lo que la Biblia llama el mensaje de salvación. Voy a empezar aclarando que este mensaje que la Biblia llama el Evangelio es un mensaje que confronta al ser humano con la verdad acerca de sí mismo, acerca del ser humano, pero también que le presenta la verdad acerca de Dios. El Evangelio, este mensaje nos presenta tres grandes verdades acerca del ser humano y tres grandes verdades acerca de Dios. Y finalmente nos confronta a tomar una decisión de arrepentimiento y confianza. Así que comenzaré hablando acerca de las verdades que tienen que ver con el hombre. En primer lugar, debo decir que hay tres grandes cosas que el mensaje del Evangelio afirma acerca del ser humano. La primera tiene que ver con su gran capacidad, la segunda con su gran corrupción y la tercera con su más grande problema. En Génesis 1:26 la Biblia dice que dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. El hombre ha sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Por eso el hombre es un ser inteligente, creativo, es un ser moral. Estas cualidades distinguen al ser humano de las demás criaturas vivientes. Mira, el ser humano es muy inteligente. El hombre piensa, reflexiona, tiene conciencia de sí mismo, puede hacer cálculos, descubrir y predecir las cosas. Solo imagina, cada día nosotros vemos cómo las personas han desarrollado la capacidad, por ejemplo, de predecir con un alto grado de precisión el estado del tiempo. El ser humano ha logrado un gran avance y se demuestra su gran capacidad intelectual. Además, el ser humano es muy creativo. El hombre puede diseñar, construir, hacer modelos, inventar. Solo basta mirar un reloj y todos los engranes que tiene ahí, o si es electrónico, mayor asombro todavía, en un espacio tan pequeño toda esa gran capacidad. La creatividad del hombre se observa en un automóvil, miles de piezas puestas juntas en su orden correcto para generar esta máquina que nos lleva a todos lados, o los teléfonos inteligentes, que es como una computadora en nuestras manos, o mirar los cohetes cuando van hacia el espacio. Todo esto nos revela la magnífica creatividad del ser humano. Si contemplamos los edificios que el hombre ha construido, ver la muralla china que se puede observar desde la luna, o visitar el puente Golden Gate, son obras asombrosas que revelan la gran creatividad del ser humano. Además, el hombre, su gran capacidad se ve en su moralidad. El hombre puede juzgar entre lo que él considera el bien y el mal. Sabe hacer buenas obras, se dedica a causas altruistas, a las obras caritativas y humanitarias. Pienso en Mahatma Gandhi, aquel hombre de la India que logró la independencia de su país por medio de la resistencia pasiva sin el uso de violencia. Es un gran ejemplo de moralidad para su país y para todo el mundo. O la señora Teresa de Calcuta, conocida como la Madre Teresa, quien dedicó su vida y sirvió de inspiración a muchas otras personas para seguir su ejemplo de servicio ayudando a los enfermos, desahuciados y rechazados por sus propias familias allá en la India. Así que el hombre tiene una gran capacidad porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero así, mientras el hombre tiene una gran capacidad, en segundo lugar, el hombre también manifiesta una gran corrupción. Mientras el hombre es tan capaz, espiritualmente también es muy corrupto. El pecado ha entrado a su vida como un virus que lo infecta todo y lo hace espiritualmente inservible a los ojos de Dios. En un pasaje de la Biblia dice, en Romanos 3, del 9 al 12, dice el apóstol Pablo: ¿A qué conclusión llegaremos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. En este pasaje Dios dice que todos, judíos y no judíos, a los que llama gentiles, están bajo pecado. A los ojos de Dios no hay un solo justo. Todos hemos descarriado nuestras vidas, nos hemos corrompido. Nadie hace lo bueno según los estándares de Dios. En otro lado, en Romanos 5:12, dice la Biblia, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Todo ser humano lidia con motivos o costumbres viciadas y un impulso natural que lo dirige hacia el mal y en sentido opuesto de su diseño original. El pecado entró a la raza humana por medio de la desobediencia de Adán, infiltrándose como un virus que ha infectado todo lo que el hombre es y lo que el hombre hace espiritualmente hablando. Desde Adán, todos sus descendientes, todos nosotros, hemos sido infectados con ese virus del pecado. Piensa en una persona infectada con un virus extraño. Ese germen lo infecta todo. Infecta su sangre, su saliva, su aliento, sus órganos internos. Prácticamente infecta todo su ser. Bueno, pues exactamente lo mismo sucede al ser humano con el pecado. El hombre no pierde sus capacidades, pero estas se infectan con el virus del pecado. Su inteligencia se inclina a la incredulidad, al orgullo, al mal. Su creatividad incentiva su vanagloria, su independencia de Dios. Su moralidad se pervierte, se siente muy buena persona según su propio juicio. Nada de lo que ahora el hombre sea o haga puede librarle de su problema, que es el pecado. Lo lleva en los genes, en los pensamientos, en los sentimientos, en las actitudes, en su moral, en su religión, en sus motivaciones. Ahora bien, ¿qué es el pecado?, te preguntarás. ¿Qué es el pecado? ¿Lo que yo pienso? ¿O qué dice la Biblia que es el pecado? Bueno, la Biblia dice en 1 Juan 3:4 que el pecado es transgresión de la ley, infracción de la ley de Dios. Así como Adán lo hizo, también nosotros rompemos la ley de Dios todo el tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos básicamente de cuatro maneras. Lo hacemos con las malas acciones, con malas palabras, con malos pensamientos y por omisiones. En Colosenses 1:21 la Escritura dice, en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones. Nosotros pecamos no solamente con nuestras malas obras, sino aún más, pecamos con nuestro pensamiento. Jesús, por ejemplo, dijo que quien se enoje contra su hermano es culpable de quebrantar el sexto mandamiento en su corazón, que es no matarás. Y quien codicia a una mujer en su corazón es culpable de quebrantar el séptimo mandamiento, que es no adulterarás, según Mateo 5, 21 y 22 y 27 y 28. Y esto lo podemos hacer sin mover un solo dedo. Además de las malas acciones y de los malos pensamientos, pecamos con nuestras palabras. Mateo 12:36 dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Aquí la palabra ociosa quiere decir inútil, sin provecho. Seremos juzgados por toda palabra sin fruto que pronunciemos, mucho más por aquellas que son dañinas. Y por si todo esto no fuera suficiente, seremos responsables de dar cuenta ante Dios por aquello que Él nos ha mandado hacer y no hemos obedecido, lo que algunos llaman pecados de omisión. Santiago 4:17. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. La gran corrupción espiritual del ser humano, entonces, consiste en la abundancia de pecado que tenemos y ni siquiera somos conscientes de ello. En realidad, esto nos coloca en un gran problema ante Dios, pues no solo somos criaturas con una gran capacidad y con una gran corrupción, sino que ahora estamos con un gran problema ante Dios. El gran problema es que el pecado arruina todas nuestras buenas obras. Tú te preguntarás, ¿y qué hay de mis buenas obras? Pues, ¿acaso no sirven de nada? No. No sirven para nada nuestras buenas obras, según Dios. Al menos no mientras no hayamos solucionado nuestro problema de pecado. Todas nuestras buenas obras quedan arruinadas con un solo pecado. Para aclarar este punto, imagínese que usted tiene mucha sed. Llega a la casa de un amigo y le pide un vaso con agua. Así que su amigo llena un vaso con agua, pero antes de ofrecérselo, le falta un poquitito para poder llenar el vaso de agua. Y él quiere dárselo a usted lleno. Así que delante de sus propios, delante de los ojos de usted, él le añade al 99% de agua pura, le añade unas gotitas de agua de drenaje. Solo el 1% de agua de cañería. ¿Usted lo aceptaría? ¡Jamás! No por el agua pura, sino porque el 1% de agua sucia arruina el 99% del agua purificada. Bueno, pues de igual manera, si todas sus obras fueran perfectas y aceptables, pero usted fallara solo en 1%, ese 1% echaría todo a perder. Santiago 2:10 en la Biblia nos dice, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Sin embargo, le recuerdo, nosotros no hemos fallado en un 1%. Nuestro problema es más grande de lo que nos podemos imaginar. Hace un tiempo, el reportero británico Mike Holderness publicó en la revista New Scientist que, haciendo un cálculo del número de neuronas que tenemos, que son como 10 mil millones, y las interconexiones que hay entre ellas, se puede calcular que el ser humano promedio procesa en su vida más pensamientos que el número de átomos que hay en el universo. Estoy hablando de unos 10 elevado a la 80 billones potencia. Esto ni siquiera uno lo puede imaginar. Así que en todos esos millones de millones de millones de pensamientos que pasan por nuestra mente a lo largo de nuestra vida, ¿cuántos pecados habremos acumulado tan solo en los pensamientos? Ahora escuche, la doctora Luann Brinsedin, en su libro El Cerebro Femenino, estimó que la mujer promedio dice 20.000 palabras al día, mientras que el hombre promedio solo habla unas 7.000. Bueno, de todas esas miles de palabras, ¿cuántas palabras ofensivas o ociosas diremos ante Dios cada día? ¿Y en una vida? Ahora, hablemos de las omisiones. ¿Sabía usted que los 10 mandamientos son solamente los 10 más importantes de entre los 613 mandamientos que se registran en los primeros 5 de los 66 libros de la Biblia? Dicho en otras palabras, hay muchísimos más mandamientos de los que nos habríamos imaginado, y no solamente los 10. Así que, entonces, ¿cuántos pecados de omisión cometeremos? ¿Puede usted siquiera imaginar cuántas malas obras, cuántos malos pensamientos, cuántas malas palabras y cuántos pecados de omisión lleva usted acumulados y de los cuales va a dar cuenta ante Dios en el día del juicio? Piense en esto. Si hoy fuera el día del juicio y Dios le juzgara a usted con justicia por todos los pecados que usted ha cometido, pensado, dicho y por todas sus omisiones, ¿cómo se declararía usted? ¿Culpable o inocente? ¿Cuál sería entonces la consecuencia del pecado? Al menos del pecado de usted. El gran problema es que el pecado nos priva de la gloria de Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El pecado nos priva de la posibilidad de disfrutar de la gloria de Dios, de gozar de su presencia, de su salvación gloriosa. Nadie mereció, ni merece, ni merecerá ir al paraíso por sus buenas obras, porque están infestadas, no solo infectadas, pero infestadas de pecado. Así como un obrero trabaja y recibe su salario, así también el que peca recibe su salario por hacer pecados, y su pago es la muerte, entiéndase separación. La muerte física es la separación del alma del cuerpo, y la muerte espiritual es la separación de Dios. Por eso Romanos 6:23, allí la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. El salario del pecado es la muerte. Así que, a manera de resumen de esta primera idea acerca del ser humano, a pesar de que el hombre tiene una gran capacidad, todo ese potencial está infectado con el virus del pecado. La corrupción espiritual del hombre es tan grande que ni siquiera se da cuenta de su magnitud. El resultado de todo esto es un problema espiritual tan grande ante Dios que el hombre por su propio esfuerzo no puede hacer nada para repararlo. Está usted en grave problema, estimado amigo. ¿Sabe usted? Todas las religiones y creencias insisten a una voz que el ser humano no es tan malo. La filosofía y la religión humana alegan que el hombre puede llegar al paraíso si se esfuerza lo suficiente. Esto es lo que Pablo llamó el evangelio distinto o diferente, y advirtió que los que confían en eso están expuestos a un grave peligro. Gálatas 1:8 dice, pero si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Ahora pues es preciso considerar la parte del mensaje del evangelio que tiene que ver con Dios. En contraste con la corrupción espiritual del ser humano, Dios, en cambio, es santo, justo y bueno. Estas son tres grandes verdades acerca de Dios que tienen relación con el mensaje del evangelio. Así como he dicho acerca del ser humano, que tiene un gran potencial, tiene una gran corrupción y un gran problema, que es que se encuentra perdido y con todas sus buenas obras contaminadas por el pecado, pues acerca de Dios debemos decir en primer lugar una gran verdad: Dios es santo. En Isaías 6:3 dice el profeta, y se decían el uno al otro, hablando de los ángeles, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Dios es santo en el más alto y superlativo grado. En la Biblia, cuando un escritor deseaba enfatizar algo, lo repetía dos veces, como cuando Jesús dijo, en verdad les digo, en Juan 5:24, o cuando se le aparece a Saulo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En Hechos 9:4. Repetir algo en la Biblia era la manera de llamar la atención, de enfatizarlo. Pero cuando algo era repetido tres veces, el énfasis era excesivo, superlativo. Por eso, de Dios no solamente se nos dice que Él es santo, pero al decirnos que Él es santo, santo, santo, se nos está explicando que Él es santísimo, perfectamente puro y sin pecado. Él jamás, por ningún motivo, permitirá que ningún pecador viva en presencia de su gloria sin haber antes resuelto su problema de pecado. Piense en un médico aquí en la tierra. Un médico puede sentir compasión por un enfermo y con tolerancia, con abnegación y sacrificio lo ayuda en su necesidad, en su dolor, en la noche, le da su ayuda. Sin embargo, el médico, a pesar de que ama al paciente y siente compasión por él, toma las medidas necesarias para protegerse de un contagio. Esteriliza su instrumental, usa guantes, cubre su boca, porta una bata para evitar el contacto con los gérmenes. Dios también tolera, mientras dura nuestra vida aquí en la tierra, toda nuestra corrupción. Y además nos muestra su compasión y su ayuda de muchas maneras. Pero al final, no permitirá que nada corrupto entre al cielo, porque Él es santísimo, pero además porque Él es justo. Sí, Dios, en segundo lugar, es justo, no solamente santo. Dice en Génesis 18:25, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Obviamente la respuesta es sí, y está hablando de Dios. ¿Pero qué es ser justo? Ser justo significa básicamente apegarse a lo escrito, apegarse a la ley. Por eso Dios nos ha dado su perfecta ley. El día del juicio, Dios juzgará con base a su palabra, que es su ley. Dios demandará justicia e impartirá justicia. Imagine un delincuente que termine en una corte de este país. por un delito que él cometió. Supongamos que el juez que lo va a juzgar es justo, así que lo encuentra culpable y lo encuentra culpable de muchos delitos. Entonces la persona ahora tiene una deuda con la justicia y el juez le impone la multa, la fianza, por sus faltas. La multa es tan alta que no la puede pagar el delincuente. Así que su única alternativa es ir a prisión. No importa cuán arrepentido que el delincuente está, ni tampoco cuántas obras buenas haya hecho, ni cuántas veces haya cumplido la ley en el pasado. Si rompió la ley una sola vez, ya tiene una deuda con la justicia, y a menos que pague por su delito, no quedará libre. Pues es así como Dios no presta atención a nuestras buenas obras, ni a las de nadie que las haya hecho. Si se ha pecado contra su santidad, su justicia demanda un castigo, un pago. Alguien dirá, pero Dios es bueno, seguramente nos dará una oportunidad. Bueno, pues esto nos lleva a la tercera verdad acerca de Dios, quien además de ser santo y justo, Dios es bueno. En Romanos 2:4 se nos explica, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? La bondad de Dios no debe ser malentendida. Su bondad para con los hombres se expresa en su tolerancia, en su paciencia y sobre todo en el sacrificio de su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Dios, siendo tan santo y justo, tiene una gran tolerancia. Por eso atrasa su castigo contra los pecados que todos cometemos. Su bondad se expresa al tenernos una gran paciencia. Él está esperando a que nos arrepintamos. Pero sobre todo su gran amor se manifiesta de forma máxima al haber enviado a su Hijo Jesucristo, santo y justo, a la tierra. Él murió por nuestros delitos. De esta manera, Él satisfizo las demandas de la justicia de Dios y de su santidad. En Romanos 5:8 dice la Escritura, pero Dios muestra su amor por nosotros, en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Siguiendo con el ejemplo anterior, el de la corte, donde el delincuente culpable se encuentra incapaz de pagar la multa por su delito, así que se prepara para ir a la prisión. De repente, un amigo entra a la corte y se pone cerca del escritorio del juez. Abre una maleta llena de dinero y así en efectivo paga la multa de su amigo. Su amigo sigue siendo culpable, pero ahora queda libre. Su arrepentimiento no fue suficiente para darle libertad, pero el pago de alguien más sí lo fue. Pues, en este ejemplo, Jesucristo es el que pagó con su muerte la deuda que usted y yo tenemos con la justicia de Dios. Jesucristo ahora nos da la oportunidad de quedar libres de la condenación si, además de arrepentirnos, confiamos en Él, en su persona, en Jesucristo. De esta manera, Dios satisface las demandas de su justicia y al mismo tiempo nos declara justificados por la fe en su Hijo. Escuche cómo lo dice Romanos capítulo 3, en el versículo 22. Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. En Romanos 3, 25 y 26 dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces, las buenas obras de nada sirven, pero la fe exclusiva en Jesucristo y en su sacrificio son suficientes para limpiarnos de nuestros pecados y declararnos justos ante Dios. Romanos 3:28 dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que exige la ley. Gálatas 2:16. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Así que en conclusión, el mensaje del Evangelio nos dice claramente que, por un lado, el ser humano, aunque tiene un gran potencial, tiene una gran corrupción y un gravísimo problema ante Dios, que es que todas sus obras buenas están arruinadas y que no entrará a la gloria de Dios. Pero por otro lado, nos explica el Evangelio que Dios es perfectamente santo y no permitirá el pecado entrar a su presencia. Y además es justo y tiene que dar un pago por la infracción de su ley al pecador. Pero también nos dice que es bueno y que ha dado a su santo Hijo Jesucristo para satisfacer las demandas de su justicia y cubrir nuestra multa. El arrepentimiento es una respuesta indispensable al llamado del Evangelio. El arrepentimiento es dolernos de corazón por los pecados que hemos cometido contra Dios, pero más que dolernos, abandonarlos. Aún así, arrepentirnos no es suficiente, como ya se ha explicado. Además de arrepentirnos, es necesario poner la fe en Jesucristo. Fe es confiar. Confiar en Jesucristo como Señor y Salvador. Se trata de transferir nuestra confianza de cualquier creencia o confianza en buenas obras o religión y transferir toda nuestra confianza para depositarla de manera activa y total en Jesucristo. A esto le llamamos convertirnos a Cristo. Y en cuanto a las buenas obras cuentan y cuentan mucho para Dios, pero solamente después de nuestra conversión a Jesucristo, cuando las hacemos para su gloria. La verdadera conversión se da cuando una persona, de manera voluntaria, se acerca a Dios para pedirle perdón por sus muchos pecados. En ese momento, la persona hace la resolución firme delante de Dios de abandonar el pecado con la ayuda de su Espíritu. Y también toma la determinación de confiar y seguir a su Hijo Jesucristo. La evidencia bíblica de una conversión genuina es una vida en transformación constante, honrando a Dios y su palabra, y perseverando en el arrepentimiento y la fe en Jesús a través de las pruebas a lo largo del tiempo. Dios siempre sostiene y da las fuerzas a sus hijos para perseverar hasta el fin, dando fruto, y fruto bueno. Jesús dijo en Mateo 7:20, así que por sus frutos los conocerán. En Mateo 24:13 se nos explica, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y en Hebreos 10:36 leemos, ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Así que en resumen, mientras la Biblia, el mensaje del Evangelio, nos revela que el hombre, aunque fue hecho a imagen y semejanza de Dios, lleno de grandes capacidades intelectuales, morales y creativas, el hombre se ha infectado gravemente con el virus del pecado. Y esto le causa un gravísimo problema ante Dios, que es la perdición de su alma y la contaminación de todas sus obras. El hombre no tiene ninguna posibilidad de salvarse por medio de sus buenas obras. Porque Dios, por otro lado, es santo y no permitirá el pecado entrar a su presencia. Y en segundo lugar, es justo y tiene que castigar al pecador por sus faltas. Pero además de eso, sobre todo, Dios es bueno y amoroso, porque Él proveyó a su Hijo Jesucristo, que es Dios y hombre, para limpiarnos de nuestros pecados y santificarnos por medio del arrepentimiento y la fe. Y además Jesucristo satisface con su muerte y su resurrección las demandas de la justicia de Dios, pagando con su propia vida y con su muerte las demandas de Dios. Ahora, yo le desafío a usted que si quiere recibir el perdón de sus pecados, hable con Dios en este momento. Le pida perdón por su gran corrupción y reconozca de todo corazón, sinceramente, que usted está perdido a menos que usted sea aceptado por Jesucristo por medio de la fe. Pídale perdón a Dios. Comience a hablar con Dios con sus propias palabras de todo corazón sincero y pídale perdón por sus muchos pecados. Arrepiéntase de ellos. Renuncie a sus pecados y pídale a Jesús que le reciba. Que usted decide confiar en Él, poner su confianza, su fe en Él y seguirlo. Y que le pide a Dios la ayuda y la aceptación por medio de la fe que usted necesita. Le felicito por haberse dado un tiempo para pensar y escuchar el mensaje del Evangelio. Y lo animo a que no pierda ni un minuto más de su tiempo y le rinda su vida completamente a Jesucristo. Que usted empiece a hablar con Dios y haga de Jesucristo su Salvador, su salvavidas, su única esperanza, su Dios y su líder, el líder de su vida. Y Él lo ayudará. Pronto verá usted una renovada, una nueva hambre por conocer la palabra de Dios y una sed por conocer a Dios y por pasar tiempo con otros que también lo aman y lo conocen. Que Dios lo ayude y lo bendiga en su jornada espiritual.